En la evaluación del sínodo de Dort y los cinco puntos del calvinismo que se pronunciaron, no se puede ignorar la naturaleza política de la reunión. Cristo había establecido una línea clara de separación entre las cosas que son del César y las cosas que son de Dios. Marcos 12:17. En un contraste trágico, los líderes de la iglesia calvinista estaban actuando como instrumentos de César, el Estado, y el Estado actuó en su nombre para castigar a sus oponentes. También debe ser una consideración en la evaluación de este proceso y sus frutos, así como al mismo calvinismo que los calvinistas, junto con el Estado, falsamente acusaron, persiguieron, encarcelaron y ejecutaron a algunos de los líderes arminianos. Aunque en este momento estuvieron de acuerdo en cuanto a la alianza de Iglesia-Estado, los arminianos y los calvinistas, el arminiano no tenía ningún deseo de utilizar el Estado para imponer sus puntos de vista sobre sus oponentes, sino solo proteger su propia libertad de conciencia y la práctica. Los calvinistas incluso admiten que los divinos teólogos que compusieron el sínodo de Dort generalmente mantenían que el magistrado civil tenía derecho a infligir penas y sanciones como castigo por herejía y que, por el contrario, los arminianos abogaron por la tolerancia y paciencia en cuanto a las diferencias de opinión sobre temas religiosos. Consideremos, por ejemplo, el destino de los cuatro principales líderes del movimiento arminiano. Jan Huitenborg, quien había estudiado en Ginebra bajo el sucesor de Calvino, Befa, y sirvió como capellán al príncipe Maurice, hijo y sucesor de Guillermo de Orange. Fue exiliado tras el sínodo de Dort y sus bienes confiscados. Simon Episcopius, profesor de teología y principal portavoz para los arminianos en Dort, fue desterrado. Jan van Oldenbarnevelt, quien era abogado de Holanda y un héroe nacional por ayudar a Guillermo de Orange a negociar la unión de Utrecht, fue acusado falsamente de traición y fue decapitado. Hugo Grotius, un abogado mundialmente famoso y conocido por su experiencia en derecho internacional, fue condenado a cadena perpetua. Este escapó y posteriormente llegó a ser embajador de Suecia en París. ¿Qué bases bíblicas podría alguien proponer para exigir tales sanciones sobre un desacuerdo de doctrina? Si los calvinistas podrían estar tan equivocados en tantas cosas que son tan importantes, ¿no podrían también estar equivocados en ciertas asunciones teológicas básicas? Sin embargo, a pesar de un completo malentendido y desobediencia con respecto a las enseñanzas del Nuevo Testamento, que son vitales y fundamentales, como la separación de Iglesia y Estado, y la no imposición de la creencia por fuerza, estos hombres son aclamados como grandes divinidades, como grandes teólogos, y la doctrina que impusieron forzadamente a los demás es aceptada como la verdad de Dios. Ahora se llama la fe reformada y las doctrinas de la gracia para ser aceptada por todos hoy. La iglesia, una vez perseguida, ahora persigue a sus compañeros creyentes.